Bueno, evidentemente tuvimos algún tipo de problema tecnológico, no sé qué pasó, se cayó, pero bueno, ahora volvemos. Un segundito, se están incorporando. Bueno, aquí estamos de vuelta. Bueno, estamos. Se va la segunda. Sí, la verdad que no sé qué pasó con la conexión, no sé si fuimos. Si llega a pasar una vez más, lo abrimos nuevamente, lo abrimos de la cuenta de la EFE. ¿Vale? Súmense al segundo que lo vamos a abrir rapidísimo. Sí. Y le queremos agradecer a todas las compañías telefónicas que siempre nos facilitan el Sí. hecho de que los vivos tengan este momento de descanso, ¿no? Le habíamos pedido que sea a la media hora igual, no a los 5 minutos, pero bueno, este es un Sí, detalle. bueno, faltan los detalles del acuerdo. Fue el Pronto control de tenemos la que hacer reta. algún tipo de proyecto para lograr que haya compañías que realmente no nos liquiden los vivos. Lo que sí yo Bueno. recuerdo es que Guillermo dijo que desde el 2002. Y ahí me quedó como la intriga. Ahí se nos. Mencionó a los ojeros y se cayó la conexión. Tremendo. Muy sospechoso. No, él decía, arranqué en el 2002, después de una etapa con derechos humanos, arranqué a militarse temas socioambientales, en particular toda la parte inicial fue en temas agrarios, después obviamente los extractivismos te llevan a montaña, mar, tierra, ciudades, y por eso también el alegrón de estar en contacto con ustedes. Soy de Buenos Aires, vivo en Buenos Aires, nací acá. Así que me parece fundamental. Una alegría enorme estar en contacto con ustedes, con vos, Alejo, con vos, Marina. Así que no sea misterioso, dice Yanni. No sé a qué se refiere. Pero no, fue es clave, clave esto. Y además, a veces es muy importante marcar que estos signos, que estos problemas, desgraciadamente trascienden signos partidarios. No estuvo en las elecciones ahora este tema. Así que me parece clave. Gracias, compas. No, por favor, gracias a vos. Gracias a vos por participar y estar acá. Primero queríamos queríamos comentar un poco el respecto de la situación, porque decíamos que hace 2 meses que el gobierno de la ciudad decidió avanzar con esta situación, pero ya el 19 de agosto pasado, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó la primera lectura del proyecto de este emprendimiento que se llama Costa Urbana, ¿no? Y que es un predio de 70 hectáreas ubicado al sur de la reserva ecológica. Es un emprendimiento que contempla decenas de torres de hasta 145 metros de altura en lo que sería la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors. Que eso es muy interesante porque a lo largo de los fines de semana muchas personas con las cuales charlamos en la entrada de la reserva nos cuentan que por ahí en su adolescencia o infancia tuvieron la oportunidad de conocer el predio o de conocer incluso en las personas más grandes digamos lo que vendría a ser la costanera de la ciudad de Buenos Aires, que existía, ¿no? Y que eso es algo que, bueno, por supuesto, también vamos a abordar en este vivo. Pero la superficie total, digamos, que plantean construir con este proyecto es de 900.000 metros cuadrados, que es una cantidad de cemento increíble, es un proyecto increíble. También nos comentó gente de Rosario, de Santa Fe, que hay un proyecto inmobiliario parecido, que está ubicado al norte de la ciudad de Rosario, con esta misma lógica. Y obviamente que las consecuencias climáticas y, digamos, y del punto de vista del ecosistema para toda la reserva ecológica y para el barrio Rodrigo Bueno, que está al lado de la reserva, va a ser algo increíble, va a ser algo devastador, ¿no? Aparte, imaginémonos la cantidad de herramientas, de obras, la cantidad de cuestiones que tienen que lograr y la cantidad de relleno, ¿no?, que tienen que llevar adelante. Con lo cual, hoy por hoy estamos en la instancia en que todavía no se aprobó este convenio con IRSA en la segunda lectura y estamos en la instancia en la cual nos gustaría que por lo menos de todas las personas que se conecten al vivo se inscriban y logren manifestar a otras personas respecto de que se escriban en las audiencias públicas, ¿no? Porque es muy importante que se manifieste la ciudadanía. Tal cual. Y fíjate, en muchas de las cosas que planteaste, Alejo, aparecen coordenadas comunes. Hoy en la preparación de esto hablaba, les contaba de la experiencia en Paraná, hace 3 días estuve, y se reproduce una lógica general, de vuelta, es importante entender la lógica general para después ir a las cuestiones particulares, que por cierto la está, no deja de ser una ciudad gobernada por hegemonía de un partido particular que tiene como ideología esto que trazás, Alejo, y después son torres, en general este tipo de emprendimiento inmobiliario suelen ser de lujo, ¿sí? O sea, las cuestiones involucran un sector particular de la población privilegiado. En términos ambientales, involucra mayor cemento, es una lógica habitual, que además se vende como progreso y que involucra un deterioro obviamente ambiental por múltiples motivos. Y un elemento muy importante logístico es, en general se reitera, la pérdida de espacios públicos como una manera general que de vuelta ataca principalmente a los sectores más desprotegidos de la sociedad, la pérdida de espacios públicos. Es un tema, yo lo comprendí cuando viví en Santiago de Chile, y tuve a una persona cercana, geógrafo alemán, que comparaba la realidad chilena y la realidad argentina, y un poco lo que veía es que en Argentina, y en particular en Buenos Aires, él estudiaba, los espacios públicos eran utilizados por un montón de sectores sociales en general, y que en Santiago de Chile los espacios públicos habían sido, como una avanzada neoliberal más acabada, habían sido incorporados a las propias estructuras edilicias de la clase alta, que tiene sus propios lugares verdes internos, que tiene sus piletas. Entonces, hay una lógica particular que cuando estamos hablando de pérdida de espacios públicos, básicamente es exclusión de los sectores marginales de esos lugares y apropiación de una parte del sector de la población. Y después, como lógica, y con esto termino y le paso la posta a Marina, es, hay una lógica de fondo, como comentaba Masu, lo marcaba muy bien esto, una lógica general en la cual las ciudades, y en particular Cava, tiene que tener el doble de habitantes que la que tiene. Y eso es una lógica general. Entonces, armar donde hay casitas bajas, grandes edificios, armar donde hay barrios con cierta estructura, grandes estructuras inmobiliarias, que además de beneficiar amigos, proveer determinada cantidad de impuestos, etcétera, etcétera, y una lógica particular de vida. Pero te lo paso a vos, Marina, que seguro tenés varias cosas por señalar. No, quizás yo capaz para sumar un poco y por hacer un paréntesis no tan porteñocentrista, ¿no? Porque estamos hablando de la Costanera Sur, que está acá, digamos, bueno, yo justo acá estoy bastante cerca, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, pero tal vez encuadrar el título de este evento como la ciudad cementada, también como un modelo de país en relación a los modelos productivos, ¿no? Como pensar las consecuencias que está sufriendo el río Paraná, la deforestación en todo el país. Y también hemos visto, y junto al observatorio, hemos participado de muchas movidas barriales en contra de medidas que nos llenan de cemento los pulmones de nuestra ciudad, ¿no? Como hemos tenido varias, tenemos el antecedente de Costa Salguero, que también una fuerte demostración de una ciudad dándole la espalda a su río, que la verdad que se pudo frenar, aun cuando estábamos ya muy muy en posición pesimista, y bueno, acá quiero traer como un poco de que es posible todavía frenar la construcción de este proyecto, que como mencionabas, y quiero recalcar, tiene un disfrute de la naturaleza, pero para pocos, ¿no? Me acuerdo que una de las tantas veces que fuimos a Costanera a volantear, una señora decía, pero es un parque el proyecto Costa Urbana, ¿no? Tiene un parque, ¿no? Pero no es un parque al que podríamos ir nosotros después de andar con la bici en la reserva. Es un parque que va a ver la gente desde el piso 45, ¿no? Esto para aclarar que hay un poco, o sea, hasta incluso las pocas personas que puedan disfrutarlo entienden la necesidad de tener una vista al río, un lugar para respirar, pero no que podamos disfrutarlo las personas, las mayorías. Eso para mí es grave y quiero como destacarlo. Y en ese sentido también como hablar un poquito de cuál es el proyecto que viene a hacer Costa Urbana. ¿Quién es el que lo impulsa? Nosotros, yo le pongo la cara del macrismo porque es el que que hace posible esto, pero también hay una empresa enorme que es IRSA, que no es tan mencionada, quizás mucha gente no conoce qué es IRSA. Quizás algunos lo hemos visto en shoppings o en uniformes de laburantes, pero está bueno también hablar del modelo que viene a traer IRSA a la ciudad y, bueno, no tanto solamente a la ciudad. Sí, y hay algo muy interesante justamente con lo que dice Marina, y que me parece que también es algo de la cual antes hablaba Guillermo, en relación a que es un modelo que existe en términos nacionales. O sea, IRSA es una empresa que tiene desarrollos vinculados a la tierra y a la vivienda a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Y no casualmente es propietaria de campos, donde produce, obviamente, bajo las condiciones de explotación del agro, con todo tipo de agrotóxicos, sino que también es propietaria de terrenos de todo tipo en las ciudades, no solamente emprendimientos inmobiliarios, sino que tiene la coincidencia entre Costa Salguero y el proyecto de Costa Urbana en la Reserva, que lo comparte la misma empresa, ¿no? Y es increíble que no es un proyecto de ahora, no es una improvisación o un negocio electoral del gobierno de la ciudad solamente, sino que es un proyecto que tiene más, digamos, de 30 años. IRSA le compró a Boca este predio por 50 millones de dólares, que en ese momento eran 50 millones de pesos en la década del 90, ¿no? Y 30 años después, solamente con la aprobación del convenio, una vez que se sanciona, se considera que ese terreno va a pasar a valer aproximadamente 1.600 millones de dólares, ¿no? Es un negocio de una variable increíble, no solamente por el propio hecho de haber comprado el terreno en un determinado momento y tenerlo durante 30 años para poder llevar adelante este emprendimiento, ¿no? Hay una constante con eso que se marca a lo largo y ancho de todo nuestro país, ¿no? Y creo que ahí hay algo vinculado que por ahí, por supuesto, creo que Guillermo es un poco más especialista respecto de esto. Hay todo un tema vinculado a que la situación en cuanto al ecosistema y en cuanto a todo el cambio climático, digamos, tiene una gravedad muy importante, ¿no? Sí, no soy geógrafo y no soy climatólogo, no, el lugar, mi perra ha decidido ladrar. Bomba, vení, dale, vení. Ahora la van a conocer. Vení, dale, vení. Acá hay esta bomba, esta es la culpable, el ladrido, así de feroz parece. Hay dos o tres coordenadas que son, que yo creo que hay que insistir, porque además estas cuestiones involucran una degradación en las condiciones de vida de la comunidad toda que rodea estos proyectos, o sea, y hay tres o cuatro variables habituales que son, por un lado, proyectos, que alguna vez me lo explicaron, que involucran grandes edificios lindantes al río y que intervienen los propios vientos, ¿no? Es una lógica general en donde muchas de las comunidades están armadas a favor de los vientos para que generen determinado intercambio de aire. Bueno, Buenos Aires no, estamos viviendo de espaldas al río, con estos rascacielos enormes que no tapan toda la frescura que puede venir del río. Digo, además de todo lo que hablábamos antes, desigualdad social, hay cuestiones ambientales de vida obvias. Después, todos tenemos experiencia de lo que significa vivir arriba de un cemento respecto a condiciones ambientales diferentes. Significa que en verano tenemos 5 o 6 grados por encima respecto a lo que tendríamos en condiciones. Basta ver la sensación térmica de capital respecto al conurbano, ya no estoy hablando respecto a otras cuestiones. En general tenemos 5 o 6 grados por encima. Y después cuestiones que pueden ser muy serias, como por ejemplo el tema del agua. En un momento donde tenemos un grado de litigio altísimo a nivel nacional y regional, por lo que significa el consumo de agua, estas moles consumen una cantidad de agua brutal. Entonces, están en juego recursos básicos de vida. Todo lo que mencioné involucra un día a día, involucra, yo por ejemplo no tengo aire acondicionado, 5 o 6 grados significa la diferencia entre estar bien o no estar bien, cortar el agua significa para cualquier familia devastador, entonces, y lo mismo el consumo eléctrico. Entonces, tenemos que comprender que acá hay una calidad de vida. Yo acá, parte de lo que hablábamos hoy es, bueno, nada, movernos, ir a trabajar con el barrio, es clave que el barrio empiece a tomar una posición clara respecto a esa negativa y entender que está en juego el bienestar de las comunidades en pos de un beneficio de pocos, ¿no? Eso también es clave. Todos los proyectos que estamos hablando, todos, y proyectos de extractivismo de otro tipo, tal como ampliaba Marina, involucra el beneficio de un determinado sector en perjuicio de otro. Hace poco me tocó un debate con un economista, y lo hablaba con un par de personas economistas cercanas, y le preguntaba, ¿se puede hablar de que hay transferencia de recursos de un sector a otro? Y me planteaba alguna objeción económica, porque transferencia involucra algunas cuestiones económicas particulares. Bueno, lo digo ahora, y me hago cargo, yo creo que estamos transfiriendo recursos de un sector a otro. O sea, el bienestar perdido de las comunidades, que lo mencioné en términos térmicos, en términos de aire que transcurre, en términos de agua y de electricidad, va directamente a que un sector se vea beneficiado y vea, además, en el marco de lo que significa la ilegalidad de un Estado. En este caso, un Estado municipal que dobla las leyes, que la mueve a su beneficio y que no proyecta a mediano o largo plazo, porque se va a ver beneficiado de diferentes maneras. Te paso de vuelta a la posta, Marina. No, yo estaba leyendo un poco los comentarios que están súper interesantes, que van dejando. El último, Gianni, dice, las ciudades y sobre todo los complejos lujosos y barrios privados se consume la energía que se produce con extractivismo en otros territorios también. Totalmente. Incluso hace unos años, no podría decir el número porque la pandemia me sacó de criterio para los tiempos, pero hace pocos años tuvimos una crisis de inundaciones tremendas en la zona norte de la ciudad, donde uno creía que no pasaban problemas y bueno, investigaciones comprobaron que fue ocasionado porque decidieron instalar un shopping en la entrada a un barrio privado. Esto es un problema. Más arriba comentaban, no me parece casual que se siga desconectando a la gente del río, tapar la vista es lo último, pero antes hubo una desconexión, al igual que con nuestra flora y fauna nativa, totalmente. Nosotros insistimos en la campaña que la Costanera Sur, no es solamente un lugar lindo para pasear, sino que también es de los pocos humedales que tenemos en esta zona de la ciudad. Y bueno, como hablaba Guille, el rol que tiene el humedal en las ciudades y en todos los territorios es clave, porque funciona como esponja, por el cuidado de la flora y fauna, y esto es importantísimo. También más arriba preguntaban si IRSA paga impuestos. Es interesante esto también, ¿no? Porque una como ciudadana tiene que tener un montón de gastos. Hablemos hoy del acceso que tienen los jóvenes a las propiedades, es imposible, pero sin embargo una empresa puede adquirir un territorio tan importante pagando unas monedas, ¿no? Unas monedas para ellos. Es súper interesante ese comentario. También, bueno, relacionaban Boca con Macri, ¿no? Como viendo la fuerza que hace el negociado. Esto me parece muy importante y me parece también capaz para verlo como... Y en esa ocasión murieron 8 personas, totalmente. Me parece súper interesante lo que comentan, en el sentido de que es un negociado que tenemos que de alguna forma frenar, y en ese sentido la campaña, en ese sentido convocamos a Guillermo y seguimos generando iniciativas. Tiene que ser colectiva, como fue Costa Salguero. Otro comentario que hacían es que todavía no está resuelto del todo, y esto está bueno aclarar, Costa Salguero, pero sin embargo la audiencia pública, corríjanme, 7.000 personas se inscribieron y ahí se frenó. Eso es una victoria. Y por ahí también vamos con la Costanera Sur. Claro, justo yo iba con algo vinculado a eso, que es que el impacto de por ahí muchas personas que están que salen de la reserva, que es una cosa que es increíble de los últimos tiempos, y que es también de estos tiempos de pandemia, en que yo nunca lo había visto. Yo he ido a la reserva desde hace muchísimos años siempre, y últimamente había fila para ingresar a la reserva. O sea, sobre todo los días domingo, pero también algunos sábados por la tarde, hay fila para ingresar. ¿Por qué? Porque hay demasiada gente en el interior. ¿Qué ciudades se han construido que la verdad han dejado muchísima gente sin espacios verdes? La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene pocos espacios verdes comparativamente a otras ciudades, ¿no? Pero hay algo interesantísimo que muchas personas que salían de la reserva nos decían: yo ya firmé un proyecto, yo ya firmé en contra de que se realice de que se realicen nuevas torres en Costa Salguero. Y sin embargo, este es otro proyecto. O sea, no contentos con haber avanzado con lo de Costa Salguero, que ahora se prorrogó, pero todavía está en debate si van a hacer un parque público o van a brindar el acceso público, están avanzando con otras, con otros negocios y están queriendo modificar en forma tan dramática la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y hay una parte ahí que me parece importante, que es la histórica, que en realidad no es que nosotros la aprendimos, sino que la gente nos fue comentando, y la comparación también que nos decían varias personas con la ciudad de Montevideo. Si bien hay muchísimas diferencias desde el punto de vista del río, el viento y un montón de cuestiones que, en las cuales no somos especialistas, ¿qué diferencia hay, digamos, desde el punto de vista que en Montevideo la mayor parte de la costanera tiene acceso al río, la gente puede ver río, hay lugares de playas, y sin embargo la ciudad de Buenos Aires se construyó de espaldas al río, utilizando muchos terrenos como basurales directamente. Muchos basurales fueron lo que construyeron los espacios que hoy por hoy quedan, y la reserva es producto de eso, ¿no? Es producto de un relleno artificial que con el correr de los años se pudo transformar en una reserva y en un hábitat donde hay todo tipo de animales, digamos, ¿no? Pero hay interesante, digamos, que a mí me parece importante meter, porque varias personas nos preguntaron, es claramente este no es un proyecto para resolver la vivienda de los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires, o de las familias con dificultades, o de, digamos, las personas víctimas de violencia. Claramente no. Este es un proyecto para especulación inmobiliaria, es seguir incrementando el grado de Puerto Madero de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De ese sector tan exclusivo, por un lado, pero tan atado a la especulación inmobiliaria, y que prácticamente está vacío hoy, después de no sé cuántos años de inauguración. Y ahí, en relación a esto, muchas personas nos planteaban si este no era un problema de gente blanca, ¿no? Si el hecho de la definición del espacio público no era un white people problem, como dicen las series, o un problema de gente blanca, digamos. Y que no es un problema que está ligado el tema del espacio público, del espacio ribereño, que está sancionado por Constitución, ¿no? La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires plantea que los espacios ribereños tienen que ser de acceso público y libre, digamos. Pero muchas personas nos plantean si la defensa del espacio público no es una quimera, digamos, en esta realidad en la cual la derecha avanza tan fuerte, ¿no? Y sobre eso, la verdad que, más allá de plantear el problema, me gustaría escucharte a vos, Guillermo. Primero, conecto lo que comentás con un comentario que había ahí, que usaba Rosario como ejemplo, Alejo. Rosario no es un buen ejemplo. Y Paraná, que estuve ahora, tampoco, porque se está dando un proceso parecido de pérdida de la ribera y de edificación de grandes sectores que, o bien con domicilios, con viviendas, o bien con clubes de yate de lujo, como en el caso de Paraná, están luchando también porque están perdiendo la ribera. Digo, no, es una realidad realmente global, como marcan, pero más lo global en algunos lugares que en otros. O sea, el nivel de despojo que estamos teniendo es muy fuerte. Yo a veces lo planteo respecto a otros temas, y acá también me animo a plantearlo. Esto es una ideología que se establece muy fuertemente en la década del 70, y con el menemato se establecen las formas institucionales para que se implementen. Y estamos sufriendo eso. Claro, después, igual Guayuay también ahí, claro. Y estamos sufriendo eso, y es muy doloroso, porque además no lo estamos pudiendo revertir, no lo estamos pudiendo frenar, y no lo estamos pudiendo poner en agenda. Insisto con este tema, no porque crea que las soluciones se dan desde arriba, sino porque tenemos que presionar de manera para que esto sea un problema colectivo a resolver. Y aprovecho ahí, Alejo, el centro que me tiraste, para marcar cuatro ejes, por lo menos cuatro, que establece el vínculo entre esto y una ideología que no está comprendiendo, que está haciendo, que está planteando la mirada que no hay una crisis fundamental que pone en jaque este tipo de proyecto. Estamos viviendo una pandemia. Digo, estamos con barbijos, independientemente del anuncio de hoy, estamos con barbijos, estableciendo que básicamente es un problema de grandes urbes. Esto no es una manera de decir. Como toda pandemia de transmisión oral, etcétera, se establece en torno desde las grandes urbes. Buenos Aires fue un ejemplo clarísimo, fue el gran polo de junto con Córdoba, junto con Rosario, junto con Resistencia, fuimos los grandes polos de pandemia y de mortalidad de la pandemia. ¿En serio van a avanzar con un proyecto que intensifica la concentración, que intensifica la densidad urbana? Digo, es de un nivel de idiotez. Es un nivel de idiotez típico de gente ricachona que cree que la pandemia no le llega. Pero digo, si algo hay que hacer en este contexto de pandemia es bajar la densidad urbana, no subirla. Tiene un nivel, pero no sostiene tres discusiones en torno a cómo vamos a estar aumentando la densidad urbana con un contexto de enfermedades que se intercambian y que se establecen a partir de la gran densidad en juego. Segundo juego, tenemos el 92% de la población argentina hoy en grandes urbes. Es un porcentaje altísimo, es de los gran más altos del mundo. El proyecto, y efectivamente acá hago juego con lo que planteó Marina, entra en juego, entra en sintonía con lo que significa una expulsión sistemática de las zonas rurales. O sea, y no solo de Argentina. Acá fueron clave los éxodos de Paraguay, de Bolivia y de Brasil. Hubo un éxodo sistemático a las grandes urbes. Entonces, ¿cómo desarmamos eso? No es, evidentemente, con este tipo de proyecto, es cómo volvemos a recuperar pequeños poblados, cómo armamos, cómo empezamos a entretejer. ¿Eso le importa a la Reta? Por supuesto que no le importa a la Reta. Pero sí nos tiene que importar a nosotros. Lo que tenemos que establecer es un proyecto alternativo, demográfico, que implique un repoblar, no que implique un vivir para las grandes ricachones. Porque además, y acá voy a ser muy claro, gran parte de estas cuestiones, eso también lo aprendí en Rosario, gran parte de estas cuestiones ni siquiera son primeras viviendas. En muchos casos actúan como segundas viviendas de guita que viene de la soja, o que viene de la megaminería, o que viene del fracking, y que no saben cómo usar y se usa, abro comillas, en ladrillos. Entonces, entendamos que es un proyecto de vida, es un proyecto de ocupación, es un proyecto de toma de tierras en un sentido negativo, de un sector particular que encuentra en esto una expansión. Dos cuestiones más. Desigualdad social es fundamental discutir acá. Es fundamental. La pérdida de espacios públicos, en primer lugar jode a esas familias que no tienen la posibilidad de ir a clubes de yate, que no tienen ni la posibilidad de barrios privados y que encuentran la posibilidad de venir con la reposera, con la caña de pescar o lo que sea, para ocupar algo de verde. Entonces, que no me la cuenten más, que no me digan más parar morrúcula, que no me jodan más, están haciendo beneficios para sus amigos, para sus amigas de clases altas y evidentemente vamos a tener que confrontar. Yo no pertenezco a un sector de bajos recursos, yo soy de lo que se llamaría como clase media. Trabajo para el Estado, soy investigador de CONICET y profesor de la UBA. Dicho eso, que no nos ataquen por el lado de están beneficiando. Toda persona que nos dice que esto es Palermo Rúcula, en su vida se pone en juego su domingo con este tipo de proyecto. Entonces esa persona tiene garantizada su verde a partir de proyectos de diferente tipo, o bien con su piscina, o bien con su estructura que le garantiza ese metro cuadrado verde. Entonces, yo no soy Superman de los sectores bajos. Lo que tengo clarísimo es que este proyecto beneficia a un sector alto. Y lo último, y con esto termino, y le paso esta ronda hermosa a Marina, el agua. Yo quiero plantearlo explícitamente. El agua es uno de los grandes ejes de discusión en el próximo año en Argentina. Comprendamos que acá está en juego el agua. Marina lo dijo, y vos también, Alejo, lo reforzaste en términos de humedal, pero también lo digo en términos de consumo de agua y de un sector particular que necesita el agua para los agronegocios, que necesita el agua para los chanchos, que necesita el agua para la megaminería, pero también necesita el agua para sus piscinas y para sus rascacielos. Entonces, tendremos que dar la discusión explícita en torno a bienes comunes que se están dando en discusión y que tenemos que comprender que acá hay bienes comunes que están en litigio cada vez que se habla de un gran emprendimiento edilicio. Te paso, Marina, voy tomando temperatura, perdón. Es que sí, totalmente, estamos viéndolo así. Me sumo a lo que decís y capaz para agregar, el problema es al sector al que va decidido y a la accesibilidad al resto, digamos. No nos genera problemas que sea una empresa privada la que tiene el derecho a hacer una infraestructura enorme, pero de repente tenemos un montón de espacios en la ciudad, hay una villa al lado, la Rodrigo Bueno, que creció de una forma sorprendente para quienes no van hace mucho, que no recibe un peso por infraestructura, digo, hay muchos barrios en la ciudad, ni siquiera hay que acelerar de la capital federal, como mucha gente de la que mencionás como Palermo, Rúcula, no le gusta mucho, sin salir de la General Paz, hay muchos barrios que necesitan presupuesto para servicios y para infraestructura. Digo, si vamos a licitar o si vamos a poner presupuesto, tranquilamente podría resolverse problemas de sectores que necesitan resolver problemas de servicios y infraestructura, en vez de hacerle casas de fin de semana y de inversión a estas personas que mencionaba Guille. Y también para agregar a un poco los comentarios, hablaban de este sistema global y de que vos hablabas también de que salimos de una pandemia y generamos proyectos que nos siguen llevando a pandemias, ¿no? También para meter un poco y para que, no es el tema, pero es interesante, el acuerdo de las granjas porcinas también tiene algo que ver y es peligroso que sigamos globalmente generando estos proyectos. A nivel mundial sería y a nivel nacional el extractivismo, la megaminería que contamina, como modelos productivos que arruinan la forma de vida de muchas poblaciones rurales, sus derechos básicos y sus derechos humanos en ese principio. Y yo creo que para ir un poco, hay un montón de gente conectada, muchísimas gracias por sumarse, la verdad que esto es muy importante y para que se fueron sumando antes, nosotros estamos en campaña por una costanera verde y pública y es clave que la campaña sea colectiva. Ahora estamos en el periodo de inscripción a la audiencia pública, que es el 15 de octubre, tenemos varios días más de inscripción, la verdad que este proyecto se ganó, voy a contar un segundito esto, pero interrúmpanme, sumen lo que quieren, este proyecto pasó en primera lectura de una forma como inconstitucional y la audiencia pública es una oportunidad para que la ciudadanía, y no solo de capital, porque también pueden participar de afuera, participe y diga, no queremos esto, lo diga de la forma que pueda, que quiera, podemos juntos también pelear esto, aprender, sumar argumentos en las redes, en todos lados, para que salgamos juntos a decir ¿por qué no queremos esto? Están dejando personas el link para inscribirse en este momento. Si necesitan ayuda, escriban a cualquiera de las cuentas. Vamos a darles una mano. Un poco para sumar a lo que decían a la acusación de que es un white people problem. Creo que en el discurso también tenemos que ganar esto. De proyectos como este, atentan a los derechos humanos básicos de cualquier persona y esto hay que informarnos y hay que darlo a conocer y difundirlo y movernos y encontrarnos e ir al espacio, conocerlo quienes no lo conocen y ante todo aparecer en la audiencia, ¿no? Creo que un poco la forma de cerrar este vivo es cómo es la salida para evitar esto. Sí, al respecto de eso, justo... Y abrimos, hagan las preguntas que quieran, porque la verdad que nos quedan unos poquitos minutos y queremos aprovecharlo para responder lo que ustedes consideren. Ahí nos decían, una persona preguntaba respecto de la comisión del Congreso que se encarga de esto, ¿qué onda? Y tenemos un gran problema en nuestro país porque, justamente como decía Guillermo antes, hay todo tipo de dificultades a lo largo y ancho con este tipo de temas, ¿no? Pero están encargados siempre de la legislación del lugar concreto. En este caso es de lo que considera toda la legislatura, todo lo que tiene que ver con el gobierno de la ciudad, entra en debate ese tipo de convenios y acuerdos en la legislatura porteña, digamos. Y eso es un punto importante a tener en cuenta. También yo quería sumar como el dato que hoy me llegó un mail, y digamos, y a muchas personas les llegó mensajes de la construcción de la ciudad del mañana, ¿no? Convocando el gobierno de la ciudad, convocando a construir la ciudad del mañana, ¿no? Y es muy interesante porque yo me imagino, bueno, en la ciudad de mañana justamente está en debate lo que planteaba Guillermo, el hecho de cuál va a ser la densidad, cuál va a ser la posibilidad, cuál va a ser el acceso a la vivienda para todos los sectores, digamos, de qué forma el Estado va a poder tener una política activa para que las personas puedan tener un hábitat, las familias, las familias de todo tipo que existen, o las personas sin familia puedan tener un hábitat aceptable, ¿no? Y, digamos, y en esta densidad de cemento, qué tipo de posibilidades va a haber, ¿no? Justamente también queríamos mencionar que este viernes va a haber una movilización mundial por el tema del clima, que nos parece importante seguir concientizando, digamos que hemos estado charlando con jóvenes de distintos espacios que están convocando a eso, tratando de concientizar sobre todo el tema que está involucrado en el cambio climático y las acciones de las empresas y los estados en virtud de que el cambio climático, o sea, si no lo detenemos, realmente como humanidad vamos a estar en el día a día con peores condiciones de vida, ¿no? Ese es un problema concreto que tenemos. Y convocan, que nos pidieron por favor que lo mencionemos, a las 17 horas en Plaza de Mayo para marchar ese Congreso de la Nación. Nuestro país tiene una gran lentitud en el hecho de tomar definiciones que puedan ayudar a frenar el cambio climático, y los países tienen que hacerse cargo, los países y las empresas, ¿no? Así que vamos a estar ahí apoyando e invitando. También tenemos la intención de seguir convocando a vivos, y por supuesto estamos abiertos a todo tipo de propuestas e iniciativas para los próximos días, en virtud de esto que decía Mari, ¿no? Seguir invitando a que todo el mundo se inscriba en la audiencia. Y queríamos comentar también que nosotros no nos quedamos solamente en rechazar el proyecto de IRSA y el gobierno de la ciudad, sino que también presentamos un proyecto de ley en la legislatura como parte del colectivo Costanera Verde Pública, que está integrado por distintos sectores y organizaciones, y eso lo pueden ver bien en nuestro Instagram. Y presentamos un proyecto de ley el que tiene el número 1973, que es justamente de recuperación de la Costanera Sur y creación de la Reserva Costanera Sur 2, y que es el que firman todos los vecinos y vecinas que se acercan a la reserva sábado y domingo, que estamos ahí de 12 a 18 horas, y que es increíble la cantidad de vecinos y vecinas que se llevan volantes o piden para difundir en sus barrios, o incluso que nos ayudan a volantear e invitar a la gente a firmar el proyecto en el mismo ingreso de la reserva, y ya tenemos entre 6.500 y 7.000 firmas, digamos, de los últimos fines de semana que estamos convocando. Y obviamente que vamos a hacer actividades, estamos organizando un festival y una serie de charlas, a las cuales nos encantaría, Guillermo, si vos te podés venir a una, la verdad, porque creemos que justamente la Ciudad de Buenos Aires no está ajena a toda la problemática ambiental. No es solamente el tema de la contaminación, de la depredación y de la extracción de recursos naturales en distintos lugares de nuestro país. La Ciudad de Buenos Aires tiene un lugar fundamental en eso, ¿no? Porque es un centro económico y es un lugar donde las peores condiciones de vida suelen darse, y mucha gente no es consciente de que eso es una problemática que tenemos como humanidad. Y por último, y agradecerle a todo el mundo, pero me gustaría que ahora comentarán tanto Guillermo como Mari lo que consideren, pero me parece que es un debate que no es complejo desde el punto de vista de que uno tiene que tener un estudio, tiene que tener un doctorado, tiene que tener nada. La verdad que mucha gente que se para y que se quiere interiorizar sobre esta situación, lo que manifiesta y lo que se da cuenta es que están modificando su vida en el transcurso de pocos años de vida, ¿no? A mí me tocó vivir en la Ciudad de Buenos Aires desde la década del 90, y Puerto Madero hoy por hoy es una realidad, pero podría ser otra la situación que tuviéramos en esa parte del puerto, ¿no? Entonces me parece que realmente es una lucha de toda la comunidad. Incluso si aprueban el proyecto de ley que aprueban, me parece que tenemos que ser conscientes de que realmente las condiciones que tenemos en esta humanidad no van más, realmente, digamos, parafraseando un artista muy buena que dice que no queremos ser más esta humanidad, me parece que una parte nuestra también es tratar de enfrentar eso, ¿no? Me gustaría, Guillermo, por ahí, perdón, me fui por las ramas, pero no. La verdad que estoy muy contento con la iniciativa. No, está buenísimo, Alejo. Ahí anoté varias cosas. Había una pregunta en torno a la Defensoría del Pueblo, si se pusieron en contacto, ¿sí, no? Si no, yo los puedo poner en contacto. Y en este momento, junto a cerca de 200 asambleas y colectivos, estamos como presentando, estamos pensando iniciativas, porque en este momento la Defensoría del Pueblo se encuentra sin un titular en la ciudad. Está en periodo de postulaciones, justo ahora en este momento. ¿No tiene titular? ¿Cómo? No, arrancó, bueno. ¿Cuándo arrancó la candidatura? La semana pasada. Ah, ok. Bueno, ¿pero han trabajado con la Defensoría del Pueblo? No. Bueno, realmente en la... Seguimos. Está bien. Bueno, yo tengo... Ojalá que esté conectado Mauro, y si no, voy a hablar con Mauro y vamos a tratar de que la Defensoría del Pueblo... que me imagino que va a estar en un brete, pero confío en el trabajo de compañeros y compañeras, se juegue en esta situación. Vamos a tratar de, esperemos. Trabajar. Bueno, me comprometo acá frente a la... a las personas que están mirando, de mediar y de que tomen un partido al respecto, y que es clave. Y si Mauro está conectado, Mauro, mañana te llamo. Después, obvio que voy a estar ahí, Alejo, obvio. Después vemos cuándo, después vemos cómo, pero ahí voy a estar, y de paso además, ahí vamos a ver qué puedo sumar, y hoy se los dije... de manera más abstracta, ahora lo digo de manera más concreta, me van a tener ahí con la bicicleta viendo qué puedo sumar. Y después, buenísimo. Tres cositas más. ¿Cómo? Buenísimo. Y después, tres cositas más. Ahí había el tema del proyecto de impacto ambiental. Yo quiero decir algo respecto a los proyectos de impacto ambiental en función de mi experiencia. Que no haya proyecto de impacto ambiental es la muestra más cabal de que estamos en un escenario de corrupción. Dicho eso, yo quiero estudios de impacto ambiental en las cuales se ponga en juego el proyecto, no una instancia burocrática. Y ahí es donde yo no conozco estudios de impacto ambiental que hayan bloqueado proyectos, que hayan dicho derribar proyectos, por obscenos que sean. Entonces, ojo, lo digo también para que comprendamos, para que pongamos en juego, que la estructura burocrática nos puede servir para dilatar, para ganar tiempo o para evidenciar que estas cuestiones son de corrupción, pero la estructura burocrática no está armada por nosotros. La estructura burocrática está armada por estructuras de poder para que estos proyectos se pongan en juego. Entonces, lo quiero decir claro, porque tampoco es cuestión de que presenten papelitos y digan está todo en tiempo y forma, porque les puedo mencionar un montón de proyectos que presentan papelitos y que están en tiempo y forma y que aún así matan, derriban, etc. Y las últimas tres cositas... Son proyectos que intensifican la desigualdad social. Es clave que pongamos eso en agenda. O sea, los extractivismos, en cualquiera de sus formas, son formas de degradación de un sector en pos del beneficio del otro. Y tiene que ser visto así, y tiene que ser planteado así. Es aquel cuento de Cortázar, de Casa Tomada, en la cual de golpe un grupo toma, después se hicieron lecturas antiperonistas, pero uno puede hacer una lectura diferente de ese cuento. Así funciona la ciudad de Buenos Aires, así funciona gran parte de las grandes urbes de nuestro país. Un sector va adinerado y de golpe toma. Ahí después vivía en Carpincho, vivía un humedal, bueno, te lo tomé. Después voy, te tomo la costanera. Bueno, eso no. Tendremos que dar una discusión en juego con eso. Y después... quiero ser claro respecto a esto, porque me parece también ahí que nos actúan cuestiones que no, por lo menos mi experiencia es que no tenemos que revelarnos, por decirlo de esta manera. El bienestar de vida es un derecho humano. El bienestar de vida es un derecho humano. O sea, tenemos el derecho a vivir bien, nuestra única vida que tenemos. No tiene que ser solo un lujo el vivir bien. El derecho a que una familia tenga un metro cuadrado mirando el río no es únicamente de los amigos de Larreta. Tiene que ser un derecho de cualquier familia que se proponga en la ciudad de Buenos Aires, viva en Lugano, viva en Liniers o viva en Recoleta. Entonces, comprender que, por ejemplo, los barrios de Recoleta y Palermo, que son dos de los barrios para aquellas personas que no son de Buenos Aires, son dos de los barrios más adinerados, son también dos de los barrios que tienen más espacios verdes. Palermo es un ejemplo de lugar de espacio verde. Y hay barrios enteros en Buenos Aires que no tienen espacio verde. Y en general hay una correlación muy dramática en cuanto más pobre es el barrio, menos espacio verde. Bueno, no rebelarse a eso. Y no sentir culpa porque es parte de la agenda. Porque tiene que ver con un derecho. Porque además sí es así. Porque obviamente que la gente necesita comida para vivir, agua para vivir, lo venimos diciendo, pero también necesita metros cuadrados para poder descansar. Si no, nos quedamos con la agenda que nos han trazado y nos han dicho que una persona basta con que viva bien comiendo determinada cantidad de calorías por día. Mentira. Necesitamos garantizar una mejor calidad de vida colectiva y necesitamos comprender que acá está en juego diferencias de clase. ¿Qué pasa a vos, Mari? No, yo me parece que con tu analogía de casa tomada, tu análisis filosófico del poder y la extensión de la desigualdad social, ¿qué más puedo decir? Creo que, bueno, nada, desde Costanera Verde, desde las agrupaciones que participamos ahí, las personas, los vecinos que se suman, desde quienes movemos todo esto desde julio y lo seguiremos haciendo, invitamos a que se sumen, a que difundan, a que vengan los martes con la bici, con el map, con el mate. Nos cuidamos y también cuidamos nuestros espacios públicos, nuestro río, nuestra costa, porque son un derecho humano, como decía Guille, y se repetimos y repetiremos para que cierre. El acceso a los espacios verdes, el bienestar, la dignidad, son derechos humanos y para todos, ¿no? La salida es colectiva, en este momento hay que inscribirse a la audiencia, capaz es un esfuercito más. Personas comentaron diciendo si hemos contactado gente por las torres de Villa Ortúzar, de colegiales de Chacarita, conectémonos. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a organizarnos para evitar esta ciudad cementada que no queremos y que, bueno, hoy hemos pasado los 100 en varios momentos y es un montón. En Capital Federal que no estemos encerrados en Netflix o encerrados en un libro. Estamos yendo a Costanera Sur y estamos conociéndonos y defendiendo nuestros espacios. Muchísimas gracias, por Guillermo, por estar, la verdad. Yo lo disfruté un montón, me llevé un montón de apuntes y creo que muchas personas también. Gracias por comentar, por participar, Ale, a todos quienes se sumaron. Sigan a Costanera, sigan a Guillermo, sigan a la DF y a todos quienes defendan la Costanera Sur. Somos amigos, ¿no? Estamos cerca. El martes es la marcha por la crisis climática. En los fines de semana de acá hasta la audiencia estaremos en Costanera. Que no solo es un hermoso paseo, como dijimos, sino que es un espacio que hay que defender en la ciudad y en todo el país. Así que, bueno, nos estamos viendo, escríbanos. El vivo va a quedar grabado para quienes se sumaron tarde o quieran volver a enfurecerse un poquito con nosotros tres. Así que podemos reverlo. Y, bueno, seguimos conectados. Sumen lo que quieran y, bueno, nos vamos a comer. Muchísimas gracias a todos. Guille, muchas gracias. Un abrazo. Abrazo, Mari. Abrazo, Ale. Dale, seguimos. Muchas gracias, Guille. Mucha suerte. Un abrazo. Igualmente.